Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar y lo vamos a hacer en la jornada de hoy hablando con el alcalde de Ubrique, con Manuel Toro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, porque en breves instantes, en unos minutos, va a tener lugar esa concentración, acto de repulsa acordado ayer por parte de la Corporación Municipal a través de la Junta de Portavoces. Manuel Toro, muy buenos días. Buenos días, gracias. Por decir algo, ¿no? Decimos lo de buenos días, porque bueno, pues sin duda desde el ayuntamiento, desde la alcaldía, desde la corporación municipal al completo, casi también, ¿no? Podríamos decir, pues se quiere expresar esa condena al acto, esa repulsa, ¿no? A los asesinatos cometidos en la madrugada del domingo al lunes, que conmocionaba lógicamente a toda nuestra población. Y bueno, pues precisamente por ese motivo, ¿no? Destacarlo aquí también en la sintonía de la mañana. Pues la verdad que sí, allí hubo una reunión a las 11:30 de la mañana, donde reunía de urgencia a todas las portavoces y sin duda, pues todo. Hicimos en conjunto una declaración institucional de rechazo y repulsa de los acontecimientos que se produjeron en el día de ayer, y sin duda, pues, que han conmocionado a toda la población de Ubrique. Uh-huh. Y bueno, pues imagino que desde la alcaldía, como decíamos, desde el ayuntamiento, expresar la máxima repulsa por y condenar, ¿no? Ese acto, y además también, al mismo tiempo, pues expresar las condolencias, ¿no? A los familiares. Sí, no, el consultorio municipal ha puesto a disposición de la familia todos los medios a su alcance en estos difíciles momentos y se le ha transmitido el apoyo y la solidaridad de todos los ubriqueños. La verdad es que, como digo, en el día de ayer fue un día que con una población como la de Ubrique tranquila, que nos conmocionó a todos, y sin duda pedí perdón porque no dimos información ayer y no se quiso dar más información hasta las 2:30 de la tarde. Ya todos los cuerpos que habían actuado, pues supimos que estaba detenido, y la verdad, pues tengo que dar las gracias a la policía local, que en la noche se presentaron dos patrullas de policía. De inmediato se puso en funcionamiento a toda la policía, donde en una hora había ya 14 agentes de la policía. Inmediatamente se llamó a la subdelegación de gobierno, donde estaba Preso Corona, estaba la OCS de la Guardia Civil, patrulla de la Guardia Civil también de otras poblaciones, y había en torno a 50 agentes entre policía y Guardia Civil. Y bueno, yo mediante lo que estábamos esperando todos los ubriqueños, por esa detención que se produjo de 2:15 a 2:30. Uh-huh. Bueno, pues eran esos sucesos, ¿no?, que se confirmaban, al menos los datos que teníamos también nosotros aquí desde Radio Ubrique, los que nos confirmaba la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Cádiz. Eran simplemente los datos, además, que también nosotros ofrecíamos a lo largo de la mañana, los hechos que tenían lugar a las 5 de la mañana de la madrugada del domingo al lunes, en la calle San Sebastián, dos hermanos, una joven de 20 años y un menor de 16, muertos por heridas de arma blanca. Y bueno, pues todas las fuentes oficiales apuntaban que presuntamente ambos fallecían a mano de su padre, un vecino de Ubrique, que era finalmente localizado en la zona del callejón de las Mocitas, en donde, bueno, pues se trasladaba al hospital de Viña Martín y posteriormente era puesto a disposición judicial. Esos son los hechos que se daban a conocer, como decíamos, por parte de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Cádiz, los datos que teníamos y los que nosotros ofrecíamos, no simplemente, sin entrar en otro tipo de detalles que sí que, bueno, pues pueden no ser lo suficientemente pues informativos ni veraces. En cualquier caso, desde el ayuntamiento, que es lo que estábamos o lo que queríamos comentar, ¿no?, en la jornada de hoy, anunciar ese acto que va a tener lugar precisamente dentro de unos instantes, acto de repulsa consensuado por la corporación municipal y que se va a llevar a cabo en unos instantes. Yo imagino, bueno, pues que se invita a todas aquellas personas que se quieran sumar, ¿no?, a ese acto, a esa concentración o lo que se vaya a hacer. Vamos a hacer un acto en la plaza del ayuntamiento, 5 minutos de silencio, Y ya también, sin duda, pues ayer con el equipo de gobierno, alcalde y dos juntas de portavoces municipales, pues decidió por unanimidad declarar 2 días de oficiales de luto y que la bandera no ande a media asta. Pues es lo acordado, ¿no? Como decíamos, por esa junta de portavoces consensuado, además en un comunicado que se daba a conocer a los distintos medios de comunicación, y en ese comunicado además también se hablaba, pues, de intentar tranquilizar, ¿no?, a la población ante la alarma social que se podría haber suscitado, ¿no?, en aquel momento cuando se daba a conocer el comunicado. Ahora ya quizá pues no tiene tanto sentido esa alarma social, pero sí que podríamos, si te parece, dar un mensaje de tranquilidad, ¿no?, a la ciudadanía. Sí, no, yo por eso he pedido perdón de no entrar ayer en ningún medio de comunicación y darle la seriedad que realmente merece, porque son muchos los medios de comunicación que están llamando y no es que queramos dar información, sino que se trate con la seriedad que corresponde y entonces ayer no quisimos hacer ninguna declaración, ni se ha hecho ningún medio nacional y regional que nos hayan estado llamando todo el día de ayer. Y sin duda pedir a la ciudadanía pues dar las gracias siempre, porque hubo mucha colaboración, tanto de los familiares como muchos de los vecinos de Ubrique. Y tener tranquilidad porque lo que todos estábamos esperando, al final que este individuo pues fue detenido a las 2:30 y pasado a disposición judicial. Y ahora sin duda pues exigir que cumpla todo lo que ha hecho a estos críos. Los hechos ahora ya, pues, pasa a disposición judicial y en este caso, bueno, pues está en manos de la justicia, ¿no? Se puede decir. Así que, pues, aunque parezca duro decirlo, pero que sí vuelta un poco a la rutina diaria, ¿no? En el municipio, quiero decir. Sí, no, siempre Ubrique ha demostrado esa bienestar, la educación y en el día de ayer, pues siempre hubo, como digo, agradecer a todos los vecinos de Ubrique la colaboración, el saber estar y sin duda siempre damos esa imagen y tenemos que seguir con ella y ahora pedir la tranquilidad y que las autoridades competentes actúen por el hecho acaecido. Pues vamos a quedar aquí, no queremos robarle más tiempo al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, porque sabemos que en unos minutos va a formar parte de ese acto, como decíamos, que se va a desarrollar al mediodía en las puertas del ayuntamiento, acto institucional de repulsa por bueno, pues los terribles acontecimientos que se producían en la madrugada del pasado domingo al lunes. Nos vamos a quedar aquí, Manuel Toro, alcalde de Ubrique. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes y a todo el pueblo de Ubrique.